Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Comenzamos hoy nuestra décima temporada. 10 temporadas ya con vosotros, compartiendo, acercándoos todo el mundo oriental. Esta décima temporada la comienzo desde España. La novena, si recordáis, me despedí desde China, donde había estado, donde aún estaba bloqueado debido a la situación de bloqueo general internacional por el coronavirus, ¿no? Finalmente conseguimos salir un poquito después desde China y llevamos ya, hemos conseguido volver a España hace algo más ya de un mes, mes y medio. Así que bueno, os saludo, por lo tanto, de nuevo desde España. Comenzamos esta décima temporada desde España, desde casa. El programa de hoy, para empezar esta temporada, lo vamos a dedicar a hablar de una cuestión o de un personaje que yo creo que es apasionante, una historia maravillosa. Se trata de la historia de Rabban Bar Sauma, un personaje que nació en la actual Pekín, de origen uigur, un lugar que estaba en aquel momento bajo o era parte del Imperio Mongol, y que, bueno, un personaje que dedicó gran parte de su vida a ser un ermitaño, a vivir en una cueva, en las montañas, apartado de todo y del mundo, y que ya avanzada un poco su edad, se convirtió en un viajero excepcional. Realizó uno de los mejores y de los más grandes viajes de la época, embarcándose desde Pekín en un viaje a través de la Ruta de la Seda, camino de Jerusalén, y que sin embargo le acabaría llevando a alcanzar lugares como Roma, París o Burdeos. Un viaje apasionante para este monje, para un monje, como os digo, ermitaño, y que se convirtió en uno de los grandes viajeros y en una fuente fundamental y excepcional para conocer cómo era el mundo en aquel momento, en aquella época, y cómo se vivía todo. De hecho, es bastante curiosa su historia, porque coincide en el tiempo, en los mismos años, además, que la historia de Marco Polo. Marco Polo viajó en el sentido contrario, fue desde aquí, desde Europa, desde Venecia, hasta precisamente la misma ciudad, la actual Pekín, donde estaba la corte de Kublai Khan. Y sin embargo, Marco Polo es muy conocido, es famosísimo, pero nadie o casi nadie conoce a Bar Sauma, quien realizó ese viaje, pero al sentido contrario, y también lo dejó escrito en sus memorias, ¿no? Pero han permanecido olvidadas, ha permanecido perdido durante siglos, porque bueno, mucho de lo que él escribió quedó oculto en muchos de estos lugares donde él pasó, donde él finalmente estuvo viviendo un poco más de tiempo, de Oriente Medio, y se perdió su memoria, se perdió sus manuscritos y demás, hasta que finalmente en el siglo XIX fue recuperado y se le ha ido dando poco a poco cierta importancia, o se le ha dado un poco más de luz a su historia, ¿no? Una historia que no tiene nada que desmerecer en comparación con la de Marco Polo, ¿no? Tenemos los mismos viajes, un viaje muy similar, pero en direcciones contrarias. Claro, la cuestión era diferente. Marco Polo viajaba por comercio, Bar Sauma lo hacía por fe, aunque finalmente se acabó convirtiendo, casi sin buscarlo de ninguna manera y sin quererlo, en un emisario del Imperio Mongol en Europa. Bueno, una historia, como os digo, es apasionante, que compartiremos, que hablaremos durante esta tarde y que conoceremos en profundidad este viaje y todo lo que sucedió durante los muchos años que Bar Sauma viajó por medio mundo, básicamente. En primer lugar, como siempre, vamos a conocer las últimas noticias que llegan desde Asia en estos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer saludaros en Ojos de Oriental. Asia sigue bajo los estragos del coronavirus. La situación de la pandemia en el continente sigue muy lejos de estar controlada. En India, los casos diarios están totalmente desbocados, superando los 60.000. Además, las cifras totales superan los 100.000 muertos y los cerca de 7 millones de contagios. Según todo esto, como siempre os digo, según las cifras oficiales. En lugares como Bangladesh o Indonesia, las muertes y los casos nuevos están en plena escalada de nuevo en estas últimas semanas, mientras que lugares como Irán viven ya la tercera ola de la pandemia tras unos meses de relativa tranquilidad. Por su parte, China ha sacado pecho en estas últimas semanas tras dar por controlada la segunda ola, después de aplicar controles y aislamientos muy duros en diferentes regiones y localidades, aunque se espera que la llegada de una nueva ola pueda producirse en cualquier momento. A día de hoy, para hacernos una idea, los datos globales para el continente, para Asia, arrojan más de 11 millones de contagios y más de 200.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Nepal vuelve a abrir sus fronteras a los montañeros internacionales. A partir del próximo 17 de octubre, Nepal volverá a recibir turistas internacionales siempre y cuando vayan a practicar montañismo o excursiones. Eso sí, todos aquellos que vayan a entrar en el país deberán de cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, deberán de portar una prueba PCR negativa a su entrada al país, momento en el cual deberán dirigirse a un hotel para cumplir una cuarentena de 7 días. Periodo tras el cual deberán realizarse una nueva PCR que, en caso de ser negativa, podrán continuar con su viaje en el país. Además de esto, los viajeros que quieran ir a Nepal deberán llevar los visados y permisos necesarios, guías contratados con antelación, así como seguros médicos con cobertura para la COVID-19. De esta manera, el país pretende protegerse contra los posibles casos importados de coronavirus mientras trata de activar una de sus principales fuentes de ingresos, las expediciones de montañeros. Vuelos con destino a ningún lugar en diversos países de Asia. Muchas aerolíneas asiáticas se han lanzado en estos últimos meses a ofertar vuelos a ningún lugar. La idea consiste en tomar el avión para realizar una especie de vuelos panorámicos en donde se ven los lugares desde el aire. Por ejemplo, los aviones pueden llegar hasta otros países o ciudades, dar una vuelta sobre ellos para que los pasajeros los vean desde arriba, disfruten del paisaje, tomen fotos y volver finalmente al mismo aeropuerto desde el que se salió sin haber bajado en ningún momento del avión. Esto nace de la situación actual, evidentemente, con gran parte de las flotas de las aerolíneas en tierra y con el turismo reducido al mínimo a nivel mundial. Varias aerolíneas asiáticas han optado por este particular tipo de viaje para obtener ingresos adicionales, además de también para mantener a sus aviones en funcionamiento. Curiosamente, en lugares como, por ejemplo, Singapur o Taiwán, no han faltado personas que se hayan apuntado a realizar este tipo de viaje tan particular. Actividades y cursos sobre Asia online. Para todos los que estéis interesados en el mundo oriental, diversas fundaciones como Casa Asia, Fundación Japón, Casa India, entre otras, están ofertando actualmente una gran variedad de actividades accesibles desde cualquier lugar. Entre la oferta que hay podéis encontrar, por ejemplo, cursos de idiomas, cursos sobre cine, negocios, formas de vida o literatura oriental, conciertos, charlas sobre multitud de temas e incluso ciclos de cine y festivales. Habitualmente este tipo de actividades suelen ser presenciales y llevarse a cabo principalmente en ciudades como Madrid o Barcelona. Si bien en estos momentos y dadas las circunstancias, casi todas se están realizando online, lo cual supone una excelente oportunidad de acceder a todas estas eventos a través de internet para todos los que estéis interesados. Algunas actividades son bajo inscripción y pago y otras también muchas son gratuitas. Como os digo, creo que es una buenísima oportunidad, sin duda, para conocer más, para disfrutar del mundo y de las culturas orientales. Es curioso cómo la historia a veces decide recordar a algunos personajes y a otros los mantiene en el olvido, a pesar de que posiblemente hayan hecho cosas muy similares, ¿no? Os decía hace un momento la comparación de Bar Sauma con Marco Polo. A Marco Polo todo el mundo lo recuerda, a Bar Sauma casi nadie. Sin embargo, los viajes de ambos fueron casi calcados, solo que en direcciones diferentes, y ambos dejaron testimonios de estos viajes tan importantes los unos como los otros. una historia interesante, la de Barsauma, que, como os digo, sin embargo, quedó en el olvido. También es curioso ver cómo diversos acontecimientos podían haber cambiado por completo el devenir de la historia y, por lo tanto, el mundo en el que vivimos actualmente. De hecho, si uno de los motivos que llevó a Barsauma a visitar la corte papal o los palacios de los reyes en París hubieran prosperado, posiblemente el mundo sería muy diferente a como es ahora, ¿no? Uno de los motivos que llevaron a Barsauma a estos lugares fue el hablar con estos soberanos, con estos mandatarios, para intentar establecer una alianza entre el Imperio Mongol y estos países europeos para unirse frente al avance del Islam en la zona de Asia Central y Oriente Medio. Como os digo, eso podría haber prosperado. De hecho, se había en algún momento determinado, todo daba a entender que podría salir adelante, pero no, finalmente no fue así. De haber sido así, posiblemente, como os digo, el mundo, la historia, habría sido muy diferente a como es ahora, ¿no? Pero bueno, de nada sirve decir si había pasado esto, esto, otro, ¿no? Porque tampoco sabemos cómo habría sido. Lo que sí que tenemos es lo que fue, y por lo tanto, lo que hay, pues es producto de aquello que sucedió, que aquella intento de unión o de acuerdo entre el Imperio Mongol y Europa nunca salió adelante. Pero bueno, me estoy adelantando los acontecimientos. La historia de Barsauma comienza mucho, mucho antes. En torno al año 1220-1225, no está muy claro en el momento en el que Barsauma nace, pero bueno, lo hace en Cámbula, la actual Pekín, que en aquel momento capital conquistada por el Imperio Mongol, donde tenía además su centro Kublai Khan, posteriormente, un poco después de estos años, ¿no? Que fue el momento en el que ascendió Kublai Khan al poder. Y bueno, nace Barsauma en esta ciudad, en una familia que procedía o tenía origen turcomano, orígenes uigures. Además, era una familia que venía o tenía una tradición religiosa del nestorianismo. Los nestorianos son una rama del catolicismo, pero que, bueno, en este momento tuvieron un cierto relevancia, un cierto esplendor. Fueron partiendo desde la zona europea hacia Asia y fue precisamente en estos lugares más orientales, precisamente lugares como China y demás, donde obtuvieron o tuvieron una mayor relevancia, un mayor seguimiento, ¿no? El caso es que procedían de esta rama, eran seguidores de esta fe. Y bueno, Barsauma, siendo muy joven, decide convertirse en un monje nestoriano. Sus padres no estaban muy de acuerdo con esto porque era su único hijo y querían que el hijo pues, se casara, tuviera hijos y demás, ¿no? Para continuar el linaje. Claro, quizá lo que no sabían sus padres, evidentemente, es que con esta decisión Barsauma iba a ser recordado, iba a entrar en realidad en la historia, iba a ser un personaje de la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto nunca lo supieron los padres. El caso es que decidió, como os digo, siendo muy jovencito, con apenas 20 y pico años, irse a un monasterio, convertirse en monje y muy poco después, unos poquitos años después, entre 5 o 6 años después, decide convertirse directamente en ermitaño. Se va del monasterio, se asienta en unas grutas, en unas montañas, en unas cuevas, y allí pasa cerca de 2 décadas. Aproximadamente eso, 2 décadas de vida retirada, contemplativa, viviendo una vida completamente austera en un entorno natural, viviendo en soledad absoluta, viviendo su fe, en este caso el nestorianismo, ¿no? Pero de esta manera retirada, de esta manera eremítica. Durante este tiempo, Barsauma adquiere cierta relevancia entre los nestorianos, ¿no? Se le considera una especie de sabio, una especie de persona que ha renunciado a todo, que vive esta vida ermitaña, ¿no? Y que ha adquirido una sabiduría muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces atrae a ciertas personas, atrae a posibles discípulos, a gente con curiosidad por conocerlo, por hablar con él, por saber cómo vive su fe y todo esto, ¿no? Entre estas personas está un joven de 15 años, conocido como Marcos. Acude a él y le pide, por favor, convertirse en su discípulo, poder vivir con él en aquel lugar apartado, en aquel eremitorio. En un primer momento, Barsauma lo que decide o lo que intenta es que este joven Marcos, tan joven con 15 años, no opte por esta vida, que continúe su vida tranquilamente y que no opte por la vida ermitaña. Pero Marcos tiene está decidido a esto, ¿no? Así que finalmente Barsauma lo acepta y vive junto a él durante un cierto tiempo, convertidos ambos en ermitaños. Claro, Marcos es bastante más joven que Barsauma, tiene más inquietudes, entonces le propone a Barsauma en un determinado momento emprender algo, un viaje, una peregrinación en realidad. Le dice a Barsauma que para continuar con su fe, para hacer todavía más fuerte, para conocer más sabiduría acerca de su fe y del mundo en general, que por qué no emprenden un viaje, por qué no se embarcan en un viaje hacia Tierra Santa, hacia Jerusalén. A Barsauma, curiosamente, después de muchas décadas de aislamiento, le parece bien y deciden lanzarse a ello. Las comunidades nestorianas de China intentan evitar que lo hagan. Consideran que es un suicidio absoluto atravesar medio mundo para llegar a Jerusalén en un momento en el que hay ciertas disputas entre los diferentes canatos y en un momento complejo de ciertas luchas locales y demás, ¿no? Consideran que van a adentrarse en cualquiera de estas luchas, los van a matar, o si no, van a ser asaltados en cualquier camino por bandidos que, bueno, van a acabar con su vida, ¿no? Intentan que no lo hagan, pero no consiguen convencerlos. Finalmente, todo esto llega a oídos de Kublai Khan, quien les concede todo su apoyo económico y también diversos salvoconductos para que puedan viajar a través de la Ruta de la Seda por todo el Imperio Mongol para poder llegar hasta Jerusalén. Por lo tanto, cuentan con un apoyo fundamental. De esta manera, en el año 1279, Barsauma y Marcos se embarcan comienzan su viaje hacia Jerusalén, saliendo de Pekín. Se adentran por lo que fue la ruta, o por lo que es la Ruta de la Seda, atraviesan gran parte de China hasta llegar a la zona donde está el Taklamakan, el temido desierto que todos los comerciantes trataban de evitar bordeándolo como pudieran, y se adentran hacia la zona de Kashgar. En estos momentos Kublai Khan está guerreando con uno de sus primos en esta zona. Y se encuentran en su testimonio, los testimonios que dejó Barsauma lo cuentan, cómo esta zona estaba completamente arrasada. Llegaron a Kashgar y encontraron una ciudad completamente destruida. Plantaciones de cereales y demás completamente devastados, gente muriéndose de hambre en toda esta zona del Imperio Mongol, ¿no? Una situación bastante lamentable que les causó una gran impresión a estos dos viajeros, ¿no? Consiguieron, a pesar de las circunstancias, consiguieron atravesar esta zona y llegar hasta Afganistán. En Afganistán se adentran en un país plagado y también muy convulso, ¿no? Plagado sobre todo de grupos guerrilleros, de bandoleros, que evidentemente ponen en peligro la expedición, ¿no? Porque dos aventureros como ellos, pueden atraer muy fácilmente a estos bandoleros, ¿no? Barsauma y Marcos lo que hacen es unirse a diversas caravanas para intentar estar un poco más protegidos, evidentemente, ¿no? Sin embargo, dejan testimonio, ¿no?, de la dureza de atravesar Afganistán, del miedo a estos grupos y también del sufrimiento terrible de atravesar las montañas, estas estribaciones del Himalaya que llegan hasta Afganistán, esas montañas heladas con fríos heladores, con nieve, ¿no? Dejan un testimonio de todo aquello, ¿no? Y también de este Afganistán bastante revuelto. Finalmente llegan o salen hacia Irán, y en Irán entran en un territorio ya considerado casi amigo para ellos, monjes nestorianos. La fe nestoriana tiene gran parte de sus orígenes o sus centros fundamentales en estos lugares, en lugares como Irán, como Irak, ¿no? Entonces, en estos lugares ya empiezan a encontrar lugares en donde son recibidos con bastante alegría y bastante júbilo, ¿no? Y bastante curiosidad, porque dos viajeros que llegan desde tan lejos, pues están atravesando y llegando a estos lugares, ¿no? Entonces los monasterios nestorianos les abren las manos, los brazos de par en par, son recibidos, además con los salvoconductos y el apoyo de Kublai Khan, pues aún más todavía, ¿no? Entonces van pasando por diversas ciudades, por diversos de estos monasterios, van conociendo cómo vive la gente en estos lugares, cómo vive la fe nestoriana, en su caso, en estos lugares, ¿no? Hasta que finalmente se adentran ya en la frontera cercana a lo que actualmente es la frontera entre Irán e Irak, y allí tienen un encuentro importante, fundamental. Allí conocen al patriarca de la iglesia nestoriana, en este momento llamado Dena I. Dena I conoce a los viajeros, también les causan una gran impresión y bueno, habla con ellos, mantienen diversas conversaciones y ellos le comentan que van hacia Jerusalén. Este les advierte de que la situación es un poco complicada para poder llegar a Jerusalén, pero bueno, ellos continúan su camino y llegan a Bagdad. Bagdad está considerado el gran centro nestoriano en ese momento, ¿no? De hecho, es el centro donde está el patriarca habitualmente, ¿no? Ellos se encontraron en otro lugar con él porque estaba viajando por otras zonas, pero el centro del patriarca del nestorianismo era Bagdad, lo que ahora es Bagdad, ¿no? Allí igualmente recurren a diversos centros nestorianos y intentan continuar su viaje hacia Jerusalén, pero se encuentran con un gran problema. En estos momentos, el ilcanato es el ilcanato que formaba la zona de Irán, Irak y demás, se encuentra en pelea con otro de los canatos, la Horda de Oro, conocido así como la Horda de Oro, que es el canato que formaba parte de Rusia, Kazajistán y todo esto, ¿no? El ilcanato tiene una tendencia religiosa más bien budista cristiana y la Horda de Oro apoya a los musulmanes. Entonces, enmarcado dentro un poco casi de las luchas de lo que colea un poco de las cruzadas y demás, lo que nos encontramos es, por lo tanto, que Jerusalén está en una lucha, ¿no? En una lucha por el control de Jerusalén entre esta Horda de Oro y el ilcanato. Entonces los caminos están cortados y Barsauma y Marcos no pueden continuar, no pueden seguir su viaje hacia Jerusalén. Dadas las circunstancias, se quedan un poco de tiempo en Bagdad. Allí continúan con Dena I, que les invita a que se queden allí, a que pasen tiempo allí, aunque ellos no están muy convencidos, porque eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren continuar su viaje, pero deciden esperar un poco y asentarse un poquito en Bagdad. Cosas del destino, cosas de la vida. En esos momentos, de forma totalmente inesperada, fallece Dena I, el patriarca de los nestorianos. Dada la impresión que habían causado los dos viajeros y dada la recomendación que venían, además, recomendados por el gran Kublai Khan, la elección del nuevo patriarca hace que Marcos, el discípulo de Barsauma, sea elegido como nuevo patriarca de los nestorianos. Una vuelta totalmente. El joven Marcos, cuando acudió a Barsauma ya en las montañas, en los eremitorios de China, posiblemente jamás podría pensar en su cabeza que se acabaría convirtiendo en el patriarca de los nestorianos, ¿no? Pero bueno, ocurrió así. Lo decidieron elegir a él porque, bueno, era joven y además lo veían como una alianza o un establecimiento de relación más directa con Kublai Khan, con el gran Khan, ¿no? Y mantener pues una relación amistosa, ¿no? con el gran Khan. Así que, bueno, Marcos evidentemente accedió, asume esto, y Barsauma se queda solo en sus intenciones de viaje. Claro, se siente un poco perdido en estos momentos y decide que no va a seguir el viaje él solo, que él ya tiene sus años, y cree que es un poco complicado si va él solo con el viaje. Así que se retira a continuar con su vida contemplativa, pero no esta vez en las zonas cercanas a Bagdad, ¿no? El Khan del Ilkhanato en estos momentos decide que, dada los problemas que está viendo con la Horda de Oro, con la creciente influencia y poder de los musulmanes en la zona, tiene que intentar conseguir algún tipo de apoyo de países europeos o del Papa para unirse juntos contra los musulmanes en estas zonas, ¿no? Pero claro, necesita alguien que haga esta labor, alguien, un emisario. Entonces deciden que ese emisario sea Barsauma. Barsauma, de nuevo, se lanza a una aventura que le lleva a adentrarse directamente en Europa. Parte desde Bagdad, por vía Constantinopla, y desde allí accede a Italia, donde llega a Roma. Bueno, primero pasa por Nápoles y demás, ¿no? Llega finalmente a Roma para intentar conocer al Papa. pero el Papa acaba de morir. No puede encontrarse con el Papa ha muerto. Los cardenales están reunidos eligiendo al nuevo Papa. La situación parece que va a alargarse, así que Barsauma decide continuar su camino hacia otros lugares de Europa. Sube por la Toscana y se dirige a París. Allí se encuentra con el rey de Francia de aquel momento, Felipe IV, a quien le propone esta alianza, ¿no? El rey Felipe IV lo recibe totalmente encantado, ¿no? Un emisario, un enviado de tan lejos, procedente de la capital del Imperio Mongol, enviado por el mismísimo Kublai Khan, y decide hablar con él, lo recibe y recibe esta propuesta de unión para luchar contra los musulmanes con absoluto entusiasmo, ¿no? Y dice que sí, que él está de acuerdo, que hará todo lo posible por unirse a ellos. Y bueno, pues Barsauma se va muy contento, ¿no? Se va muy contento de haber conocido este lugar, de haber conocido también París, donde conoce gran parte de la ciudad, de su ambiente cultural, y deja testimonio de todo esto en sus memorias, ¿no? Continúa su viaje hacia Burdeos, donde está el rey de Inglaterra. Allí se encuentra con el rey de Inglaterra, quien le propone lo mismo. El rey de Inglaterra también se muestra entusiasmado con este emisario venido desde tan lejos. Y además estos reyes consideran que, bueno, que esto les parece casi maravilloso, ¿no? Porque muchos de estos reyes europeos llevaban años intentando establecer algún tipo de alianza con el Imperio Mongol, precisamente para detener el avance del Imperio Mongol, que no llegara más adentro en Europa, ¿no? Y nunca lo habían conseguido. Y ahora de repente un emisario les estaba proponiendo esto, ¿no? Entonces se muestran encantados. Finalmente vuelve, sabe que conoce Barsauma que el Papa nuevo ha sido elegido, va a Roma y se reúne con el nuevo Papa, donde igualmente le propone esto, ¿no? En este caso el Papa lo rechaza. El Papa considera que al ser nestoriano, él no está de acuerdo con los nestorianos y considera, les invita a que se transformen o se conviertan al cristianismo, a esta parte, ¿no? Del catolicismo, y decide que no les va a dar su apoyo. Les ofrece esto, ¿no? Que sí, encantado de que vuelvan a poner Jerusalén en manos cristianas, ¿no? Pero no desde el punto de vista nestoriano, siempre desde el punto de vista católico. Por lo tanto, a pesar de ello, el Papa le trata perfectamente bien, le invita a pasar la Semana Santa en Roma y Barsauma deja documentado toda esta vivencia, ¿no? La forma en la que se vive, en este caso, la fe de la Semana Santa en Roma, los peregrinos, todo ese ambiente queda retratado en sus memorias, ¿no? También se reunió en su momento en Constantinopla con el emperador bizantino, a quien también le propone, le habla y es recibido igualmente como todos los demás, ¿no? Barsauma vuelve a Bagdad. Vuelve contento porque considera que gran parte de lo que ha hecho ha sido recibido con bastante júbilo por parte de los gobernantes y cree que es probable esa unión, ¿no? Tristemente, esa unión nunca llegó a darse, ¿no? Porque, entre otras cosas, casi todas estas personas con las que habló estaban enfrentadas entre ellos. El rey de Inglaterra estaba enfrentado con el rey de Francia, el rey de Francia estaba enfrentado con el Papa de Roma, por, bueno, un montón de cosas. Entonces era prácticamente imposible unirse todos en esa idea y unirse además con el Imperio Mongol, ¿no? Entonces aquello terminó fracasando, no llegó a nada, a pesar de que se intentó, a pesar de las buenas voluntades y de las buenas palabras que había tenido Barsauma en su viaje por Europa, no llegó a nada, se quedó perdido y finalmente en realidad esto fue el final, el ocaso casi de gran parte de lo que fueron los grandes canatos mongoles y del gran imperio mongol, ¿no? Porque el avance precisamente de los grupos musulmanes apoyados por la Horda de Oro se fueron haciendo poco a poco con el control de toda esta zona, ¿no? Y bueno, fue un poco el final también del Imperio Mongol y también un poco el final, curiosamente, de los nestorianos, ¿no? Porque los nestorianos, una vez que los musulmanes fueron avanzando, fueron perseguidos, no solo también por los musulmanes, sino también por los católicos, que veían en ellos, pues, una rama que no les convencía, ¿no? Era una rama que venía de lejos, que se había repartido con una doctrina que no compartían y bueno, pues finalmente fueron casi perseguidos, ¿no? Y por eso en parte quedó en el olvido toda esta historia que os estoy contando, este personaje Barsauma, durante muchísimos siglos, ¿no? Porque se convirtieron precisamente en personas que fueron perseguidas y sus memorias, todos sus escritos quedaron completamente sepultados, ¿no? En fin, después de volver a Bagdad, el Kan del Ilkhanato decidió recompensar a Barsauma por su labor y le construyó un monasterio donde se retiró a vivir los últimos años hasta que falleció en el año 1294. Es un personaje que, pues eso, ¿no? Nos ha dejado estas memorias, nos ha dejado su memoria escrita en un libro, recogida en un libro llamado Los monjes de Kublai Khan, en donde se cuenta todas estas, ¿no? Todas estas vivencias, en donde muestra el entusiasmo por la vida estudiantil en las ciudades europeas, por la riqueza artística de ciudades como Roma, Londres, perdón, Londres no, Nápoles, París, las ciudades que conoció, ¿no? La riqueza del Imperio Bizantino en Constantinopla y todas las aventuras junto a Marcos recorriendo estos lugares inhóspitos de la actual China, ¿no? De la zona de Xinjiang, con las guerras, las luchas en Kashgar, los territorios complicados siempre de Afganistán y los buenos recibimientos, ¿no? en los lugares de Irán o de Irak que recibieron ambos, ¿no? Unas memorias importantes, fundamentales para conocer esta época. Y bueno, pues igual de valiosas que las que dejó Marco Polo, al contrario, ¿no? Marco Polo fue un occidental, un europeo que nos contó su viaje hacia el mundo oriental y este es un oriental, un chino, que nos contó su viaje hacia el mundo occidental, ¿no? Una historia también, pues, válida, apasionante y que ha permanecido, como os decía antes, en el olvido, pero que, bueno, se ha ido recuperando y ha vuelto a ver la luz, la figura de Barsauma, de sus memorias y a conocer más sobre esta época tan complicada, ¿no? Una época que acabó también, como os he dicho, con el fin un poco de este gran imperio mongol, ¿no? Finalmente el avance de los musulmanes se acabó por desintegrar muchos de estos, de los kanatos diferentes, ¿no? El kanato perdió su fuerza en toda esta región con el avance musulmán. Los nestorianos, la fe que ellos seguían también, perdió gran parte de la fuerza que tuvo durante esta época. De hecho, Marcos, convertido en patriarca, vivió todavía unos cuantos años más que Barsauma. Marcos falleció en 1313, pero lo hizo huyendo, básicamente, huyendo de Bagdad, siendo perseguido por ser nestoriano con el avance de los musulmanes, como os digo, y bueno, pues una situación muy diferente a la que conocieron durante sus años más jóvenes, ¿no? Pero bueno, en fin, una historia, esta historia de Barsauma que sin duda merece la pena ser recordada, ser contada y que, bueno, pues igual que muchas otras historias, siempre es un placer compartir y hablar de ellas. Lo vamos a dejar aquí por hoy y el próximo martes nos tenéis aquí en Radio Universidad a las 6 de la tarde. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. Thank you.